Esto, amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. Épele Buff en Aromas del Pasado. París, 1913. Estudios de la producción cinematográfica. Producciones Super Magnifique. Prohibido el paso. Super Magnifique presenta al galán canino Rine Tin Tin. Bonjour, Mamsel Beau. Clarabeau, la chica In. Maquis Cinete, talco de belleza. Oficina de repartos. Superhombre. La compañía de David Boutrea filmando Aventura Salvaje. Catgacelas, listo. Chuaquilafas, listo. Ducamelios, listo. Cuatro leones, listo. Seis elefantes, listo. Seis chimpancés deliciosos, listo. Dos niños, listo. Un sorriso quitando la goma. Oh, mon Dieu. El señor director. ¡Silencio! ¿Dónde está el zorrillo sin aroma? No es posible encontrarlo, monsieur le director. ¡Ni pa' qué! ¡Ni pa' qué! Je suis desesperado, monsieur, lo intenté. Monsieur le director, el zorrillo sin aroma en camino. Departamento de pintura. Pardonnez-moi, monsieur le cat, s'il vous plaît, no te haré daño. Pardonnez-moi, oficial, quisiera pedirles autógrafo a Clarabeau. Fuera de aquí, patán, está prohibido el paso. ¡Por la Torre Eiffel! ¡Un zorrillo! Simpático, ¿no es? Pardonnez-moi, monsieur, ¿dónde puedo encontrar a Clarabeau? ¡Ajá! Un zorrillo sin aroma, c'est magnifique. Efectivamente, parece un zorrillo verdadero. ¡Mon Dieu! ¡Por el gran Napoleón! ¡Es un zorrillo verdadero! ¡Al fin aquí está! ¡Un zorrillo sin aroma, monsieur le director! ¡Para mí! ¡Oh, monsieur! ¡Y votre amabile! ¡Merci beaucoup! ¡Un zorrillo! ¡Hello, chérie! Y ahora, pequeña, noblesse oblige, juntos haremos un melodrama. Oh, querida, el comienzo de un gran amor. Oh, sí, el nacimiento de un idilio. Es una pequeña paloma romántica que va en busca de un escenario más apropiado para nuestro romance. Es tan dulce. Es un bombón. La la, y además es sentimental. Quiere jugar a Romeo y Julieta. Sala de vestuario. Oh, Julieta, Julieta, aquí está tu adorado Romeo. Te adoro. Y eres la única mujer en mi vida. Oh, ma petit. Ella, Julieta, ya t'aime, ya t'aime. Acción. Oh, ¿dónde estás, amada mía? Te llama tu adorado tormento. ¡Silence! ¡Silence! ¡Silence! ¡Luces! ¡Cámara! ¡Correvue! ¡Acción! Mi nombre es Athos. Mi nombre es Porthos. Mi nombre es Pepe Le Pouf. ¡Un sorrillo! Bien, puede salir, querida. Ya se han ido todos. Oh, el que espera y no desespera se lleva la mejor pega. Oh, viva la vida, viva el amor, viva el Pepe Le Pouf. Oh, oui, mon cher, je sais. Cuarto de proyección número 12. Oh, la la, esa película apesta. Hay un zorillo entre el público. Aquí se rompió una taza. Cada quien para su casa. ¿Quieres palomitas de maíz, mon amour? Cabaña del tío Tom. Oh, espera, mon amour, te vas a resfriar. La traigo muerta. Oh, te conquistaré con amor salvaje. Oh, soy un osado hombre mosca en el trapecio mayor, ¿no? Oh, cariño, ya déjate de amigos. Sé que eres muy tímida. Ven a mis brazos, mua, mua. Oh, mon amour. Pero que veo, la raya blanca se ha borrado, ha desaparecido. Oh, este primo me engañó, quise darme gato por zorrillo. Si no puedes vencerlos, úneteles. Compañía Pueblo Fantasma y Asociados. Espérame, Masari. ¿Eso es todo, amigos?